Negri, dale, ¿no entendés? Si vos sabés, esto, soy yo. Ella es la sensación de un bloque. Una morena latina tan fina cuando ya se gana su cuerpo. No sé, será su pelo. No sé, ella es la sensación de un bloque. Una morena latina tan fina cuando ya se gana su cuerpo. Cuando ya te gana tu cuerpo, no sé.